manipula tus gobiernos. Actual legislador manipula tus gobiernos. Partidos obreros, cumple tus partidos. Quien lo escuche que ya ni bajo manga. Aprueban leyes trampa. Manipula los conceptos, actual legislación manipula los conceptos. Partidos obreros, obreros partidos. Partidos obreros, obreros partidos. Mientras cuchichean y bajo manga, aprueban leyes trampa. Cuchichean y bajo manga, aprueban leyes trampa. Cuchichean y bajo manga.